Ah, Nelson, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Agradecido a usted por haberme llamado y haberlo difundido. Bien, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís de cara a este fin de semana? Bien, bien. Preparado y esperando nomás. ¿Ya tenés todo arreglado? Que llegue el día. ¿Ya tenés todo arreglado? Sí, ya está todo arreglado. Bien. Justamente en este sentido, ¿cómo vienen tus entrenamientos de cara a este combate? ¿Cómo ha sido la semana previa? Contale a la audiencia de la radio. Bien, hace más de un mes y medio que nos estamos preparando para esta pelea, entrenando muy duro todos los días, y bueno, y ya ahora ya quedan solamente 2 días y ya nos pesamos y bueno, a la pelea. Nelson, sabemos que también fuiste a Mar del Plata. Contale a la audiencia de la radio cómo ha sido o por qué te fuiste a Mar del Plata y no acá en los últimos días. Sí, fui a Mar del Plata a hacer guantes. Uh-huh. Por la cuestión de que, bueno, padre zurdo. Sí. Y acá en Tandil no había ningún zurdo y bueno, en Mar del Plata encontramos uno, así que bueno, fuimos a Mar del Plata y hicimos guante con dos pibes allá. Y también fuimos a Juárez con Tito Lemo a hacer guantes. Sí. Y también fuimos a Tres Arroyos con Francescano y Joaquín Isel. Bien. En este orden, Nelson, ¿qué sabes de tu rival, Adrián Sasso? No, sé que es un oponente, porque es el más difícil de mi carrera. Uh-huh. Por suerte, tiene casi las mismas peleas que yo, tiene 12 peleas. Es zurdo, y boxea bien, boxea de contragolpe. Sí. Y bueno, va a haber que ir a ver si nos sale lo que practicamos. En este orden, justamente, cuestión de táctica junto a tu equipo, ¿cuál será la adecuada? ¿Salir a tratar de movida, noquearlo o ir tanteando la pelea, cómo se vaya dando? No, hay que ir tanteando la pelea porque son 12 rounds. Uh-huh. Y si te aguanta los 12 rounds se hace larguísimo. Sí. Entonces no puedo salir a querer matarlo porque si me aguanta después tengo que aguantar todos los rounds. Claro. Pero sí, vamos a salir peligroso siempre y tratando de llevar la pelea y viendo a ver si puedo meter las mejores manos. Nelson, estás entrenando justamente en el Club Figueroa. Contale a la audiencia quiénes te están ayudando en esta movida. Sí, yo entreno en el Club Figueroa. Uh-huh. Con Adrián Ferreiro. Sí. Y con mi ayudante está Leonardo Deza. Y también entreno a la mañana la parte física. Lo entreno en el gimnasio de Julio Letter, en el gimnasio La Roca. Bien, al pelo. ¿Cuándo estás partiendo para Río Cuarto? A Río Cuarto nos vamos el viernes a las 4 o 5 de la mañana. Tenemos. Uh-huh. Que estar allá para las 4 de la tarde, que el horario del pesaje. Claro, el pesaje se va a desarrollar en la jornada del viernes. Sí, el pesaje el viernes, la pelea del sábado. Che, Nelson, y justamente de cara a una pelea, ¿cómo te pones o cómo son las horas previas? Tus horas previas. Sí, con ansiedad, porque esta parte... Una pelea cualquiera es una pelea por un título. Uh-huh. Que si todo sale bien puedo llegar a ser campeón y bueno, también se te vienen un poco los nervios de toda la gente y todo, pero la llevamos bien. Al pelo, buenísimo. Nelson, la idea era charlar un ratito con vos, que nos cuentes cómo venía todo de cara a esta chance por el título sudamericano. Así que bueno, que sea con éxitos, que salga lo mejor y ojalá la semana que viene estemos charlando nuevamente y que tengas ese cinturón de campeón, ¿te parece? Bueno, dale, dale. Muchísimas gracias por haberme llamado a vos y bueno, a toda la gente de tu radio por difundir esta nueva pelea. Te mando un abrazo, Nelson. Un abrazo.